El gobierno federal confía en su pueblo, confía en las y los mexicanos, y es por eso que el día de hoy deseamos que este recurso sea celado, sea cuidado, que lleve una muy buena administración, transparencia, honestidad y sobre todo crear la conciencia hacia las generaciones futuras, puesto que con esto estamos llevando a cabo lo que serán los cimientos para el beneficio y para el bienestar de nuestras hijas y de nuestros hijos.